Lecciones de la Biblia a continuación. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. La tierra estaba desordenada y vacía. Cuando algo está desordenado, cuando las cosas no están en su lugar adecuado, entonces nosotros necesitamos la luz, necesitamos la claridad, necesitamos ver bien las cosas para decir: esto debe estar en este lugar. Y así estaba la tierra, desordenada. Dios entonces llamó a la luz y comenzó a ordenar las cosas. Veamos algo que nos dice este pasaje de Génesis. La luz apareció en respuesta a la orden de Dios. Ya sabemos que por su palabra los mundos fueron creados. Entonces Dios en este momento dice: sea la luz, y fue la luz. Dios dijo: haya luz, y hubo luz. También leemos en este pasaje que Dios dijo que la luz era buena. Vio Dios. Cuando Dios hace la evaluación, vio la luz. Y sabemos que Dios ve todas las cosas. Y la luz que Dios hizo fue considerada buena a los ojos de Dios, pues Él mismo dijo que la luz era buena. Leemos también en este pasaje que Dios separó la luz de las tinieblas. Había tinieblas en este planeta Tierra. Dios tiene el control y por eso pudo separar la luz de las tinieblas. Dios dio nombre a esas porciones del tiempo. Sabemos que a la luz la llamó día y a las tinieblas llamó noche. Dios es el soberano y tiene el poder para dar nombre a los periodos del tiempo, porque Él es el creador del tiempo. Allí leemos con claridad que fue el primer día. Hoy los días se marcan por el sol y la oscuridad de la noche. Allí todavía no estaba el sol. Tú no lees allí la existencia del astro. Pero Dios ya había creado el tiempo. Y entonces separó la luz de las tinieblas, a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Dios tiene el control y entonces no necesita del astro, no necesita de la luz del sol para que pueda existir un día. Siendo Dios soberano del tiempo, esto no lo limita a Él. Más bien, el tiempo depende de Dios. La luz es lo que más destaca en este primer día. Y la luz es uno de los rasgos que acompañan la presencia de Dios. Cuando leemos en las Escrituras, leemos que Dios es luz. Jesús mismo se nombró como la luz del mundo. El libro de Juan habla que cuando Jesús vino a este mundo, vino la luz, vino la vida. La oscuridad que había en este mundo fue disipada por la luz de Cristo Jesús. Dios es luz. Y tanto leemos en las Escrituras que se nos anuncia que cuando nosotros lleguemos a vivir con el Señor por la eternidad, no habrá necesidad de el sol, porque Dios mismo será la luz. Dios mismo habitará entre los seres vivientes y Él será el que nos dará la luz que necesitamos. Es importante entonces que recordemos que Dios llamó para que fuera la luz y la luz fue. Su presencia es luz. Él es la luz. En la creación, la luz fue introducida en un planeta que estaba oscuro, que no era apropiado y que no había vida. De la misma manera, muchos de nosotros a veces nos encontramos en esa condición. Nuestras vidas pueden estar desordenadas y vacías. Lo único que puede transformar a una persona es la presencia de Dios. Este mundo llegó a ser un lugar ideal, pues llegó la luz, llegó la presencia de Dios. Este mundo también ha tenido su oportunidad cuando vino la luz, que es Cristo Jesús. Tú y yo, hay momentos de nuestras vidas que no vemos una salida, lo vemos todo oscuro. Es porque no está la luz, no está allí Cristo Jesús. Tal vez tu vida hoy se encuentra desordenada, vacía, sin sentido, no le hayas esperanza, no le hayas significado. Hace falta la presencia de la luz. Debe llegar, debe estar allí Cristo Jesús. El Creador de los cielos, ¿quién los creó? El Creador de las aves, ¿quién las creó? El Creador de los hombres, ¿quién los creó? Mi Salvador, la existencia de nuestro mundo aquí no fue por casualidad, hermano, no fue por casualidad, amigo, no fue por casualidad, hermano, la existencia de nuestro mundo aquí no fue por casualidad, más bien se debe al amor de Dios. Los cielos con sus glorias, cielos con sus glorias, cielos con sus glorias, cielos con sus glorias, aves con sus trinos, aves con sus trinos, aves con sus trinos, aves con sus trinos, la naturaleza toda, la natura toda, la natura toda, la natura toda, reafirman que Jehová es Dios y aseguran que es un Dios de amor. La existencia de nuestro mundo aquí no fue por casualidad, no fue por casualidad, amigo, no fue por casualidad, hermano, la existencia de nuestro mundo aquí no fue por casualidad, más bien se debe al amor de con sus glorias, cielos con sus glorias, cielos con sus glorias, cielos con sus glorias, aves con sus trinos, aves con sus trinos, aves con sus trinos, aves con sus trinos, la naturaleza toda, la natura toda, la natura toda, la natura toda, reafirman que Jehová es Dios y aseguran que es un Dios.